Con el propósito que los chicos vivencien, puedan pasar una jornada recreativa, deportiva, entre todos. Están participando todas las escuelas especiales de la barriga de gestión oficial y gestión privada. Quiero agradecer a todos los directivos que han apoyado, docentes, profesores y bueno y alumnos que han concurrido. Y en este momento están haciendo una exhibición de juego de torbol que es para chicos disminuidos visuales y bueno, en donde le han dado participación a todos los chicos de las otras escuelas para que puedan vivenciar el juego. ¿Cuántas escuelas especiales en general, privadas y oficiales hay en Olavarría? 14 instituciones y con una matrícula entre 70 y 150 chicos cada institución, otras más, otras menos, de acuerdo a la modalidad. Bueno, este tipo de encuentros es para dar lugar a la normativa, a la circular de juegos masivos interescolares para todos los niveles y modalidades, y bueno, especial está dentro de ello, y se hacen, tratamos de hacer dos encuentros al año, uno ahora en tiempo invernal, por eso buscamos este lugar, el Club Estudiantes, que nos cedió gentilmente sus instalaciones, y después en noviembre tenemos proyectado otro en Parque Norte al aire libre, con una jornada un poco más extendida, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, algo así. También se hacen olimpiadas y también participan en los Juegos Buenos Aires, la provincia, los chicos, así que bueno, tienen bastantes oportunidades. La idea es la participación de los chicos en todo tipo de encuentros, de torneos, para que bueno, para desarrollar, ¿no? Para sociabilizar, para desarrollarse como personas, trabajan tantos valores, ¿no? A través del juego, de la recreación, del deporte. ¿Qué es lo que falta? Por ahí la posibilidad de hacer algunos más, porque dos son poquitos, ¿sí? Lo ideal sería uno cada dos meses, pero bueno, a veces los profes de educación física tienen mucha actividad porque trabajan en distintos niveles, primaria, secundaria, y en Olavarría se trabaja excelentemente bien en ese sentido, todos los profesores trabajan y mucho, entonces a veces no dan los tiempos, a veces un poco más de tiempo, pero bueno, se trabaja muy bien.